a la fórmula del gobernador y de Sergio Casas, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros a finales del año pasado hemos hecho un acto multitudinario también en el mismo lugar. Teresita viene hoy, llegó anoche de el lanzamiento del apoyo al compañero Rossi en Rosario de Santa Fe, que también va a una interna por la gobernación primero, todavía no son las elecciones oficiales. Ha estado ahí con toda la cúpula de no solamente de la provincia de Santa Fe, sino también del PJ Nacional, del Frente para la Victoria. Todos sabemos que ella es la secretaria de la mujer del PJ Nacional, que la puso Néstor Kirchner ahí en su momento, entonces tiene la obligación. Y ahora, como riojana y como parte de este proyecto político, bueno, nosotros hoy hacemos un acto en nuestro espacio político. Ella es la que invita para Bedri y Sergio, que bueno, le llamamos el acto de la victoria justicialista, que hoy a las 6 de la tarde va a ser en el Club San Martín, sito en calle San Martín, antes de llegar a la avenida Juan Facundo Quiroga. Así, bueno, vamos a tratar de poner un marco de campaña, en un marco donde ya se empiece a ver el triunfo que seguramente va a ser de Beder y de Sergio, ¿no? Esto, digamos, más allá de comenzar a tratar de cristalizar, ¿no?, este triunfo del cual usted hace mención, ¿en qué puntos, digamos, desde el punto de vista político, institucional, ¿no?, se van a tratar? ¿Va a ser obradora la vicegobernadora y va a hacer referencia a qué situación? Bueno, nosotros de un tiempo a esta parte, por convicción justicialista, hemos estado apoyando, obviamente, no solamente el gobierno de Beder Herrera, sino también el Ejecutivo, el gobierno de Ricardo Quintela, ¿no? Y es más, nosotros ahora vamos con una lista de concejales apoyando una reelección más del intendente Quintela, y de un tiempo a esta parte se ha venido trabajando en una unidad electoral que llevó hace muy poco a Cacho Luna a la Cámara Legislativa, y también hace ya una unidad institucional en el Consejo Liberante. Hay un bloque que están los tres espacios políticos, que son el de Beder, el de Tere y el de Quintela, bloque que me han honrado con tenerlo que presidir. Y bueno, nosotros estamos viendo y magnificando todo lo que hace Tere, Beder y Ricardo en consonancia con el Gobierno Nacional para que pase todo lo que pasa hoy en La Rioja, ¿no? Nosotros lo único que pedimos es que tengan memoria lo que era la ciudad de un tiempo a esta parte y lo que es la ciudad ahora. Nosotros tenemos claro que está la mitad del vaso llena, pero que también existe una mitad del vaso vacía, por la cual creemos que el intendente Quintela tiene mucho para mostrar, pero este Consejo Deliberante también tiene mucho para mostrar, porque hemos apoyado permanentemente las políticas del intendente Quintela y hemos hecho sonar la disonancia, si se quiere y vale el término, para cuando no hemos estado de acuerdo, y creemos que eso es, como dice nuestro eslogan, le sirve a la gente, por lo que la gente ya está un poco cansada de las opiniones disonantes, sino que quiere sus soluciones, y nosotros es lo que estamos pregonando. Para mí hubiese sido mucho más fácil hacer como hacen otros, una oposición o una pseudo oposición por oposición misma, y no trabajar en una caja de resonancia como es una caja de resonancia política como es el Consejo Deliberante, para tratar de poner en agenda o en debate los distintos temas para que se les lleve la solución, ¿no? Así que ese es nuestro mensaje. Creemos que hay por muchos lados, con el apoyo del Gobierno Nacional, todo lo que se ha venido haciendo con la erradicación de ranchos, la electrificación rural, el parque eólico, cosas que antes parecían irrealizables, mucha escuela, mucha obra, mucho asfalto, mucho cordón cuneta, muchas plazas. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que tengan memoria. Acuérdense cuando el municipio no tenía un solo camión de recolección de residuos, y hoy tenemos una flota no solamente de 16 camiones, sino prontamente viene el sistema ICI. Hay autos donde autos, camionetas, camiones, máquinas pesadas, tractores, que eso solo significa que se pueda brindar cada vez un mejor servicio, y esto lo ha conseguido una unidad electoral en su momento, como es ahora, que es, la, lo, es como se llama nuestra lista, sino también la unidad institucional que permite que día a día se vaya mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no? Me parece también que esto reviste mayor importancia desde el punto de vista institucional a nivel nacional, ¿no? Y que es el que le da la vicegobernadora. Esto amerita también o va a tener la llegada, la visita de algún funcionario del PJ o de algún dirigente justicialista de otra provincia también que venga a apoyar esta fórmula. Sí, seguramente. Vos fijate que hace un tiempo esta parte parecía que todo el proyecto nacional y popular estaba cuestionado y hoy este tiene más apoyo que nunca. Primero se ganó en Catamarca, algo que parecía una utopía. Después prácticamente se consiguió otro triunfo en Chubut. Ahora se vota nuevamente en algunas mesas con 1.900 votos. Después se consiguió un triunfo contundente en Salta con el compañero Urtubey, y ahora seguramente se va a conseguir un triunfo contundente, lo cual va reafirmando día a día el proyecto nacional y popular que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, y Teresita, como secretaria de la mujer, seguramente va a tener que trabajar en todo lo que hace toda la zona NOA para seguir difundiendo y proponiendo nuestra propuesta, ¿no? Que es la propuesta que creo que, como te decía anteriormente, mira, Carlito, nosotros en La Rioja recaudamos por todo tipo de conceptos 170 millones de pesos aproximadamente, un poco más, poco menos. Eso alcanza para pagar un mes de sueldo. Entonces imagínate si toda la obra que se está haciendo, si Vedre no gestionaría, si Quintela no gestionaría, si Tere no gestionaría, ¿qué sería de los riojanos? Y hemos encontrado en un gobierno nacional y popular que se está mandando obra increíble que mucho tiempo no se hizo, y obras muy peronistas. Parecía, a los que nos ha tocado por ahí entregar una erradicación de rancho, vemos la cara de esa familia. A los que nos ha tocado por ahí conseguir nuestra propia vivienda para nuestros hijos, sabemos lo que se siente, y entonces esas sí que son obras peronistas. Nosotros, me gustaría que la gente piense, quedarnos sin luz, no te digo una semana, dos días, lo que sería, y cuando nosotros vamos ahora a los parajes rurales de la zona de la capital y vemos que tienen la electrificación rural, lo cual significa no solamente un mejoramiento para su calidad de vida, sino poder mejorar en la producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera. Son obras muy peronistas. El parque eólico, no solamente vamos a tener energía con el parque eólico, sino que vamos a poder vender energía. Entonces, y si a eso le sumamos que se va buscando la manera de conseguir trabajo genuino con algunas empresas del Estado, productoras, productivas, yo creo que ese es el camino. Y bueno, falta mucho, seguramente, como te decía, el vaso lleno y el vaso vacío, ¿no? La mitad y mitad. Y nosotros somos conscientes que este es el camino por convicción y vamos a seguir apoyando. Y hoy el acto va a ser, seguramente vamos a reventar el club San Martín de Juventud para apoyar a Vedre y a Sergio y apoyar todo el justicialismo, ¿no? Que eso es lo que necesita, creo, La Rioja. Y sobre todo, proyecto nacional y popular. Concejal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. A 10 días de las elecciones, ¿cómo se ven en capital? Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos una lista muy heterogénea, una lista en lo que hace a nuestro espacio político, que es en consonancia total con Ricardo Quintela. Creemos que si Quintela tiene que terminar este proyecto en 4 años más, es muchísimo lo que se ha hecho. Y vemos nosotros, cuando vamos a mostrar esta calidad de política, que yo me acuerdo que en el 2007, cuando entré, a mí me decían Tere y Cacho que teníamos que tratar de buscar la construcción política. Es lo que hemos hecho. Hemos terminado hoy, estamos a 5 meses de terminar el mandato y estamos presidiendo un bloque de 11 concejales de 15, y creo que eso marca las claras nuestra manera de hacer política, que es del consenso o del disenso, siempre producir el debate, poner en valor lo que necesita la gente. Y esa es nuestra propuesta, y la hemos venido transmitiendo. Hay una lista muy heterogénea que me toca presidir. o ir primero, mejor dicho. Después viene el doctor Pistec, Gaby Amoroso, una colega de ustedes, que realmente a mí me ha sorprendido, porque tiene una fuerza de trabajo, una hormiguita colorada, le digo yo, que se enoja por ahí ella, pero realmente está permanentemente viendo qué puede hacer desde lo social por la gente. Después sigue Reynoso, que es el secretario general de la CGT, que es el que le pone la parte en el cual vamos a seguramente militar el aumento a los empleados municipales y del Consejo Deliberante. Vamos a poner en esa caja de resonancia política, como digo siempre, que es el Consejo, para tratar de buscar los nexos, como ya lo hemos hecho en su momento, este cuerpo de concejales, cuando se consiguió la recategorización para muchos empleados del Consejo Deliberante. Y vemos, y estamos tratando de llevar por toda la capital, por vía mediática, vía reuniones, vía boca a boca, vía casa a casa, nuestra propuesta electoral, nuestra oferta electoral, que es nada más que eso, seriedad, y pensar no solamente en nosotros, como hacen muchos, en lo personal, en ver cómo crezco 5 o 10 puntos desde lo mediático, sino pensar con responsabilidad que hay que trabajar por la gente para que mejoren día a día su calidad de vida. Y creemos que este es el camino de buscar la manera de que las cosas se hagan, porque vuelvo a repetir, si yo me hubiese puesto un pseudo opositor, hoy me diría quizás 5 puntitos más y estaría un poco mejor en cuanto al electoral, pero sería muy poco lo que podría haber podido llevar soluciones a la gente, como pasa. Hoy veo con mucha preocupación 20.000 noches de hotel en La Rioja, puede ser un hotel de alojamiento, yo no sé de dónde van a sacar la plata realmente. Veo que se va a aumentar 1.000 sueldos, otros dicen 1.000 sueldos de 1.000 pesos. A mí me gustaría que conozcan más un poquito los números que maneja el municipio, los números que tenemos que tiene que administrar Quintela y los números que nosotros tenemos que controlar. Entonces, ahí veo con mucha preocupación que es nada más que demagogia política y no la responsabilidad que hay que tener. Eso es lo que nosotros transmitimos y lo que vamos a seguir haciendo, tratar desde el consenso del disenso buscar lo mejor para la gente, ¿no? La última, concejal, de mi parte, es cómo se preparan desde su sector, el cual representa, para el día de mañana. El día de mañana, por el Día de la Rioja. Bueno, nosotros vamos a tener hoy una tarea, primero con el acto, después tenemos que salir disparando a ponernos el disfraz de gala para la noche de gala, que es muy importante para el municipio de Capital. Tenemos... Y después mañana seguramente vamos a asistir y vamos a acompañar a la vicegobernadora, al gobernador, al presidente, a la presidente, en todos los actos que sean necesarios, porque realmente creo que mañana se va a vivir una fiesta de todos los riojanos, un Día de la Rioja con la Presidenta de la Nación, que tanto ha hecho por La Rioja, y en la memoria de Néstor Kirchner, que ha tenido la deferencia de poner a nuestra líder en como secretaria, creo que la primera y la única, ¿no?, como secretaria del PJ Nacional. Realmente a nosotros no nos queda más que palabra de agradecimiento como riojano a este gobierno que tanto ha hecho por La Rioja, así que vamos a estar ahí seguramente acompañándola a la Presidenta en todo lo que haga falta. Concejal, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Bueno, Carlito, muchas gracias por